Una de las capacidades de los magos es la adivinación. Hablemos de palabras relacionadas con ella. Mens significa mente en latín. Los conceptos que mencionaré son producto de la influencia mutua entre la cultura griega y la latina. Mens está relacionada con el nombre del dios etrusco Mantus, dios del inframundo, conocedor de la sabiduría de los muertos. También está relacionada con el verbo latino monere, ponerse a pensar, reflexionar, avisar, advertir, incluso anticipar. Comentaré sobre la familia de las palabras mantus y monere. Mantus está vinculada con Manto, que era el nombre de la hija de Tiresias, el famoso adivino. La ciudad de Mantua, en Italia, fue nombrada así en honor del dios Mantus o de la hija de Tiresias, según una u otra hipótesis, ambas relacionadas entre sí. Los griegos crearon la palabra manteia, que se refiere a la adivinación. De ahí, quiromancia, cuyo significado es adivinación por la lectura de la mano. Por su lado, monere genera el sobrenombre de Juno Moneta, la que anticipa. También produce la palabra monitor, es decir, el que anticipa. Este era un esclavo culto que avisaba a su señor el nombre, cargo o importancia de la persona que estaba por conocer o por saludar. Lo hemos visto en las películas cuando, en una fiesta palaciega, un sirviente anuncia la llegada de cada uno de los invitados. Por último, monere también es la raíz de las palabras premonición, o sea, presentimiento, y de la palabra admonición, que equivale a advertencia. Todos los vocablos comentados están relacionados con la idea de anticipar, de saber algo antes de que ocurra. ¿Será posible? ¿Será posible?